bien. No, no. El no, viernes. No, los 30 que se listo, lo voy a tener el viernes. ¿Ustedes saben cuándo se hace esto? ¿Ya se jugó a Chile? Escucha, no, eso no depende de mí. Muchas veces lo hago. Porque me gusta. Tengo mucha afinidad con los jugadores policiales. Toda la vida he trabajado hartos temas de policía local. Tanto así como obvio, un WhatsApp de Mercado Libre. Pero el web no se me ha hace poquito las cosas solo con así que por eso me meto en tanto policía local, me gusta, sé harto el tema. No, bueno, soy subrogante, no busca, no sé si te conoces contacto, porque viene pasando por ahí, haciendo la mesa de cosas. Así que noche de nuevo, muy bonito. Mercado Libre funciona maravilloso. Yo puse en venta una guitarra que todavía me duele. Tenía otro equipo, unos sintetizadores para guitarra también, para esa guitarra se vendió también, sí. Un día, sí, no, y buenas lucas, son caros. Profe, cuando usted vende las cosas, se las van a buscar a la casa, tiene que ir a dejarlo en un lugar. Hay que ir a buscar, dejarla, imprimes tú, te mandan una etiqueta y la embalas y la llevas a Chiltes. Ay. Y entras y, por ejemplo, esa guitarra que la tuve que vender porque no la compré otra. Más cara, locura. Entonces ya no podía tener tanta mucha tenía que dejarle. Sí. Y la que me llevó, pagué el envío como 70 mil pesos. Porque. ¿Con la declaración del valor? Porque para eso. Por esa declaración inmediatamente pasó, porque igual me la mandaron de Santiago, era súper riesgoso. Entonces, había que, imagínate, no declarar el valor caro, te cobran 20, pero además que pesa todo el paquete en la esquina. Y claro, lo mandaron por otra vía Chile Express, no por el Chile Express normal. ¿Blue Express? Pero así de un día para otro, y claro, salió un ojo de la cara, pero llegó perfecto, ¿sabes? Sin ni un rasguño, o sea, todo perfecto. Esa es la que compró. La compré. Pero ¿por qué es tan grosso Mercado Libre? Porque no la compré por Mercado Libre, la compré por afuera de Mercado Libre. Porque me la vendió por Mercado Libre. La mía la vendió por Mercado Libre y tan grosso el tema que yo puse envío gratis. ¿Cómo están? Como igual son caras que yo pago el envío. Como para hacerlo más atractivo. He comprado más las cuotas. He comprado la cuota de la cuotas. Me sale 10 lucas en envío. No, porque esto es una parte. Si quieres comprar algo, vender algo, les recomiendo, funciona realmente maravilloso. Mira, eso era a propósito, porque me acordé de mi guitarrita y me he hecho de menos. De hecho, si ustedes se meten a Canvas, mi foto de Canvas, si la ven, no sé si la pueden ver, era mi guitarra. Cuando hacemos clases online, no sé si se veía, ¿no? Cuando le subí, no sé si dieron cuenta, ¿vieron Canvas? Le actualicé el un archivo, ¿no? Le subí el que sigue. ¿Ya? Entonces ustedes ya tienen el material, se lo subí en la mañana para que puedan entenderlo. Antes que me regalaran. Sí, ¿Tú no, no lo no incluiste? ¿Por qué entraría al certamen? ¿El certamen cuándo es? El otro miércoles. El otro miércoles. Va a entrar hasta lo que vimos la clase pasada, pero que vamos a repasar, que son los derechos del imputado. Ya. La víctima y el querellante. Pero vamos ahora a terminar, porque en realidad nos tasamos completo hace una clase pasada, pero quiero que terminar ese apunte. El que sigue, que subí, y vamos a empezar a ver ahora, no. ¿Hasta los derechos del imputado, entonces? Los derechos del imputado. Sí, metamos que el querellante y víctima, porque es un... Profe, pero no le va a generar, no va a hacer mucho realce en lo ya evaluado, por ejemplo, la primera parte, los principios. Siempre va a haber algo. Va a estar más orientado al resto, pero sí, alguna preguntita de los principios, una preguntita de cómo es, quizás es algún verdadero y falso, una o dos, tres de esa primera materia igual van a ir. El túnel no entra. Son 10 minutos, vean los 10 minutos, no se muera nada, y ahí tienen. ¿El qué? Porque les sirve de contexto para comprender esta cuestión. No sé, yo lo único que me acuerdo del túnel que no era recinto penitenciario. ¿Qué? ¿Qué enojado con el túnel? Ay, sí, gallera. Cayeron rapiditos con eso. Sí. Ya, pero confiamos. Confiamos en ustedes, profe. Cometimos el error de confiar en ustedes. Nunca confían en el profesor. Entonces, ¿cuánto estaba la semana pasada? Nada. ¿Qué? ¿Aló? ¿Ni mío? ¿Acaso? Ah. No, tú no. No, yo ando muy brígida. Oye, si tienen hambre, alguna cosa, es gigante. Dice. Ahí el compre de boxeo, la noche pasamos clase y entran de lo mismo. Sí. Hay que alimentarse, pero a veces no tengo una vida. 19. Hay que alimentarse. Sobre todo hasta ahora, que hasta ahora son difíciles para todos, porque todos tienen sus cosas, sus pegas, sus familias, lo que sea. La vida, la vida. ¿Quitos? En mi época vivía en un cigarro, se llama. Debiéramos ir a comer un completo. Estuve en la universidad, una invitación. Y fumamos cigarros live. ¿A qué quería ir haciendo? ¿Los live? No sé, fuerte, eran fuertes. Ya, entonces, vamos a avanzar aquí. ¿Qué pasó? ¿Completito me está? ¿Gonzalito? ¿Completito me está? Ya, ¿entendieron todo eso? Son muy caros tus picas. ¿Tú de Valencia? Ay, no, en serio, ¿no? Ah, no. ¿Cuál pica? Yo así dándole con todo para esa piedra. ¿Dónde cortadito? ¿Un completito me está? ¿A la filial? ¿Te entendió, no? Eso es igual. Oye, pero en estricto rigor, ¿qué PPT son los que entran en la prueba? ¿Tienen número o no? ¿Cuántos de cursalidad? Sí, ¿sabes? Yo creo que la clase. Oye, ya estoy acá. ¿Tú dices que era eliminar evidencia? Oye, no tengo. Puta, falta un computador aquí. No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Quizás necesitará aplicarse un power. Profe, ¿no es ese botón gris que está ahí? Al lado del rojo. ¿Es sé si lo que tengo no es nada. Ni uno solo. ¿Y contra el recuento? Este que está al lado. Acá hay un favor. No, aquí. Bien. Mira la madre. Ay, en la noche, ¿no? ¿Cierto? Pero no, ahí está. Casa de derecho comercial. No, profe, sí. No, porque le conozco la voz. Le conozco la voz, ya sé. No, vos. Soy el profesor Castillo. Ya me llamo. ¿Y no pasa nada? ¿Ahí viene? Clase de filosofía. ¿Y ahora, a ver? ¿Sí salgo? Sí, señal. ¿Ahí? Sin señal. Es que se han interpretado los mensajes. ¿Las señales? Si no hay señal, se cancela la clase. Oye. Oye, es que no hay señal, ¿no? ¿Es la noche? Dime. ¿Qué tú deberías hacer? Pagar el mira. Yo estoy enojado. Tengo en columna. Yo estoy enojado. ¿Por qué? Vamos a tener que pedir ayuda técnica a alguien. ¿Voy a ir a la sala de profesores? Ya, profe. ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué? Porque tu hijo me ganó. ¿Puedo hacer un poquito para...? Negativista, como dijo el Suárez. Ya. Nosotros estábamos conversando con el día pasado y empezamos a hablar muy rápido. Entonces, como que para que lo veamos bien, ¿cierto? Estamos diciendo, estamos hablando del derecho a la presunción de inocencia. Algunos se discutimos como que había muchos derechos, y de hecho, ¿cierto? No estaban todos muy de acuerdo. Pero lo primero que es importante, si hay una presunción de inocencia, es que la imputación la tiene que hacer el Ministerio Público. Por lo tanto, esto es un cambio en cuanto al sistema antiguo. Porque el sistema antiguo, si bien estaba también el principio de inocencia, esto también existía, no se cumplía. Y en el fondo, el imputado tiene que probar su inocencia. Entonces, tenía que buscar pruebas por todos lados para demostrar que eres inocente. No te bastaba con quedarte mirando y si el tribunal no probaba, chao, no. Tenías que asegurarte. Ahora está como mucho más explicitado y está muy claro que la imputación la tiene que hacer el Ministerio Público, no el tribunal. La hace el Ministerio Público, el Ministerio Público, como esto es de carácter acusatorio, ¿cierto? Y que tiene la carga, ¿cierto?, de ejercer la acción penal, perseguir a los responsables del delito y, por lo tanto, es el que tiene la carga también de probar adecuadamente, ¿cierto?, la pretensión punitiva del Estado. Por lo tanto, si no hay pruebas suficientes, más allá de todo razonable, tendrá que ser absuelto porque rige el principio de inocencia. Tiene que hacer la imputación el Ministerio Público y nadie más que el Ministerio Público. ¿Ya? Eso es lo que... No sé si ahí pasó, se fue para adelante o para atrás. No se fue para atrás. El fiscal también es un funcionario estatal, ¿cierto?, que tiene el poder y está investido con la facultad como funcionario público para ejercer la imputación, ¿cierto? Y del otro lado vamos a establecer una defensa técnica a través de una defensoría penal pública licitada y enfrente, de manera equidistante, pero de manera imparcial, vamos a colocar un tribunal que va a resolver esta tensión que se genera en el proceso. No como antes, en que del otro lado está... En el fondo tú tenías que litigar en contra del tribunal, ¿no? Porque el que investigaba era el mismo tribunal. Sentía unos pasitos. Segundo, ¿qué pasa además de la presunción de inocencia? El imputado debe ser tenido y tratado como tal, como inocente durante todo el transcurso del proceso. Y esto es algo que nos cuesta respetar. ¿Sí o no? Vemos las noticias y digo, no, hay que se pudra la cárcel al tiro, ¿cierto? Disculpable. No, como corresponde. Tenemos que ir como corresponde, claro. Claro, pero sí es culpable. Entonces, no podemos tener, yo tengo mucho cuidado de pronunciarme sobre que me dice, oye, ¿qué le pasa el caso tanto? Aunque es Cárdenas o el caso no, o sea, hasta que haya un juicio oral, pero no me atrevo. Imagínate, después sale en que no hay pruebas suficientes, hay alguna duda razonable, entonces, rige el principio de inocencia y el sujeto es inocente. Entonces, el problema es cuando a uno le toca esta cuestión. Entonces todos que tratan te condenan desde antes y eso es lo que uno tiene que de alguna manera generar también esa cultura uno mismo, ¿no? Porque todos caemos en esta cuestión y ojo, no solo se te tiene que tener como inocente, se te tiene que tratar como tal, tanto el fiscal también te tiene que tratar como si fueras un inocente. Profesor, ahora sí. En el caso de Martín Pradena, él se encuentra en libertad, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo se reinició todo? No, está sujeto en prisión preventiva. Y ese, este se hizo, no sé, ¿es el juicio, no? Yo no me acuerdo cómo, pero pasó ya. Sí, iba a comenzar, ¿no? Ah, iba a comenzar de nuevo, eran como 30 jornadas para que se encerró. Ya comenzó ya. ¿Mm? Esto declaró. Y declaró que antes no había declarado, ¿sí? Sí. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Te vi un videito donde también como que se despide con una sonrisa y entra cada oso. Ok, entonces es importante desde los primeros actos de imputación, desde los primeros actos de procedimiento de su contra, desde el primer momento de investigación hay que tratarlo como inocente. ¿Ya? Solamente una sentencia ejecutoria es la que te viene la culpabilidad y eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro. Por lo mismo, ¿cierto? Toda medida que sea restrictiva a la libertad del imputado, siempre, siempre en base, como es inocente, tienen que ser la última razón, tienen que ser excepcionales. ¿Ah? Solo cuando alguna medida menos intrusiva, menos compleja, pueda ser suficiente para los fines del procedimiento. Por lo tanto, por ejemplo, la prisión preventiva es la última de las posibilidades. ¿Ya? Entonces, es más, hay una orden, donde dice funcionarios policiales tienen prohibido, ¿cierto?, informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los intervinientes. Puede dar declaraciones generales, pero no puede decir este y colocar la imagen, por ejemplo. No es posible. Y eso pasa como en todos los países. ¿No se acuerdan en Perú cuando al presidente Castillo estaba saliendo de la casa de gobierno, ¿cierto? No, que está tratando de hacer como un golpe de Estado y al final lo imputaron de traición, sedición, no sé cómo se llama, y se fue a entregar y le pusieron así, no sé, imputado o algo así, y con el rostro lo cubierto y todos sabían que era el presidente Castillo. En todos lados lo mismo. La acusación en contra del imputado debe ser acogida en juicio para efectuar la presunción de inocencia. O sea, para que la persona sea tenida por culpable, tenemos que hacer un. No solo una investigación, una etapa de investigación, luego un juicio. Y en ese juicio rendir las pruebas que determinen la existencia del delito, la participación del imputado o los imputados en calidad de autor, cómplice o encubridor. Por eso el juicio oral es tan importante, porque eso me determina y me da garantías que con las pruebas adecuadas vamos a destruir este derecho del ciclo de inocencia. En otros países se habla de estado jurídico de inocencia. Y es más, como existe este estado jurídico de inocencia, no basta con algún antecedente que pueda una posibilidad de que sea culpable. Porque si hay una duda razonable, lo conversamos la clase pasada, chao. Porque está detrás del principio de inocencia. Entonces, para que una persona sea condenada, ¿cierto? Tenemos que romper este estándar. ¿Y quién tiene cargo de romper ese estándar? El Ministerio Público. Por eso es tan importante. Otra. Ah, esa es la misma. Se copió. ¿Qué otra consecuencia tiene esto del principio de inocencia? Hay ciertos requerimientos básicos que pusimos ahí como letra C para terminar. Me dio así como está ahí en el bar, así, digamos, en las copas, ahí en el que la cerveza. Me dio C. Ponga la. Bueno, lo cierto, como dice ahí, sea requerimiento básico lo dice en relación con la prueba necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia, ¿cierto? O sea, para desvirtuar entonces, no basta con una mera imputación, no basta tampoco con un mero reconocimiento que haga el sujeto. Estaba escuchando el caso de Pradenas, creo, también, que creo que Carlos Gajardo, el ex fiscal, estaba como representante de la parte creyente y lo escuché decir que había reconocido Pradena en una declaración de que algo así, me da la impresión que, ese caso u otro, pero no basta con un reconocimiento, ¿cierto? Tiene que haber una actividad probatoria adecuada, suficiente, para poder desvirtuar este principio de presunción de inocencia, ¿cierto? Y la sentencia, ¿cierto?, debe indicárselo con toda claridad y precisión cuáles son los medios probatorios por los cuales se van a acreditar los hechos y las distintas circunstancias, y por qué se le da valor a ese medio probatorio. ¿Por qué se desestima a otro? ¿Por qué el tribunal le cree? ¿Cómo relaciona esas pruebas con, la, cierto, con las conclusiones que llega el tribunal? Eso vamos a entender en definitiva que es, de alguna manera, hacer un estudio razonado, una justificación lógica de los resultados de conclusiones que hace el tribunal. Y eso, de alguna manera, es el camino al que nos lleva la denominada sana crítica, que ustedes han escuchado en todos los procedimientos, que ya en el Código de Procedimientos Civiles existe hace años, ¿se acuerdan? El Código de Peritos también decía sana crítica, viene de España, muy antiguo. La Ley de Procedimiento de Policía Local, por ejemplo, define de manera bien bonita la sana crítica del año 80 y tanto. O sea, no es algo nuevo, ¿no? Pero es lo que ha venido entrando porque implica una exposición más razonada, fundamentada, argumentada por parte del tribunal, ¿cierto? Donde de alguna manera tiene que convencer al que está leyendo y al justiciable por qué ha llegado a tal y cuales conclusiones, ¿ya? Y debe respetar ciertas reglas, ¿ah? Las reglas de la lógica, las reglas de la experiencia, de los conocimientos que deben ser tratados, etc. Hay varias reglas de la lógica, de la identidad, de la contradicción, ¿cierto? Que es indispensable que el tribunal respete y que tiene que manifestarse en la sentencia. No basta la sentencia, por ejemplo, que diga conforme a las reglas de la lógica o que haga meras declaraciones sin echar al análisis de la manera y por qué, de qué modo le ha dado valor a ciertos medios de prueba y por qué no le ha restado valor a otros. Acá nos encontramos bajo el sistema de toda la prueba tasada que está en el Código de Procedimiento Civil, que le dice al juez de manera desconfiada cómo debe apreciar la prueba. El Código de Procedimiento Civil le dice, ¿sabe qué? Si tiene tantos testigos y tiene tantos testigos, le va a dar valor a este. Y si son iguales, le va a dar valor al número. Si no, y si no, a la calidad. Y si no, se anulan los testimonios. Eso no existe. El legislador del Código de Procedimiento Civil desconfía un nivel máximo del juez y de la jueza, y por lo tanto le establece esas pautas que se llaman la prueba legal trazada y le dice, y el instrumento que tenga tal vez va a ser la prueba. Y esto va a tener tal o cual valor probatorio, no le da libertad al tribunal, acá hay más libertad, pero no es una libertad de resolver como quiera, no, tiene que argumentarlo y fundamentarlo conforme respetando todas estas reglas, y tiene que quedar claramente establecido en la sentencia cuáles son todos estos razonamientos que están haciendo el tribunal. Y si falta razonamiento, falta las normas de la lógica, falta la sana crítica, y por lo tanto ese fallo puede ser objeto de nulidad. Cuando no se respeta esto, se genera una nulidad en el fallo. Y de ahí está el famoso recurso de nulidad. También, ¿qué otro punto dice respecto a la presunción de inocencia y este estándar que probatorio que exige el juez Néstor Bullides? El único momento donde saben que puede ser conducida la prueba es en el juicio oral y auditivo. ¿Cierto? La prueba debe servir de base a la sentencia, debe rendirse durante la audiencia judicial, que elegimos también. Y solamente el tribunal puede formar su comprensión conforme a la prueba que ha sido rendida, desahogada en el proceso, en la audiencia del juicio oral, o las audiencias del juicio oral que corresponden, en otro lugar. Por eso, los antecedentes que, por ejemplo, que se van recopilando en la investigación, son antecedentes que le sirve al tribunal para ordenar su investigación, para determinar cuáles van a ser las pruebas, pero las pruebas en definitiva se rinden antes del tribunal oral, se comprende, ¿no? Efectivamente, muchos de los testigos, quizás no todos, pero muchos de los testigos que pues, se recabó su información durante la investigación y que hay documentos donde consta registro, donde constan sus declaraciones, y que son importantes para las partes, para el imputado, para saber cómo se está investigando, cuáles son los antecedentes en su contra, qué es lo que se está diciendo, poder plantear su defensa. Pero esas no son las pruebas, no es el medio protocolo. Para que cuando se deben rendir las pruebas en el juicio oral, después que pase toda la investigación, se termina, se cierra la investigación, se acusa, hacemos una especie preparatoria, ante el juez de garantía, y luego nos vamos a una audiencia de juicio oral ante el tribunal de juicio oral, en los casos más graves, ¿cierto? En los casos más chiquititos se quedan en un procedimiento simplificado, por ejemplo, abreviado en garantía, pero en los casos grandes se van a juicio oral. Y en ese juicio oral es ahí donde el Ministerio Público debe evaluar toda esa prueba. Le sirven esos antecedentes, claro, pero no, él no puede decir, esta es mi carpeta investigativa, ahí tiene la prueba, como era antes, que la investigación era la prueba. Hoy no, hoy tiene que rendirla. Y si tiene 15 testimonios y de esos 15 le sirven 10 de su carpeta investigativa, ¿cierto? Bueno, tiene que escoger y llevar a lo que él quiera, a estos 10 testigos, los ofrece como medio de prueba en la audiencia preparatoria y luego la audiencia de juicio los va haciendo declarar. Y es esa declaración que hagan en el juicio oral, la que termina, ¿no? ¿Cierto? La que va siendo prueba para determinar si el problema de tribunal es la que tiene que considerar. No esa declaración que hizo dos años atrás ese sentido del Ministerio Público, aunque haya estado el abogado, la abogada, el imputado, todos los que y hay un registro, ¿no? Eso no es lo que. Se puede consultar esos registros bajo ciertas condiciones de memoria, eso lo vamos a ver, pero en general la prueba es la que se rinde en el juicio. Eso yo creo que lo tenga como sube, porque de una manera como distinta a cómo era, quizás ustedes nunca lo vivimos, porque somos muy chicos todavía, ¿cierto? Pero es sumamente importante que no se vayan a confundir, porque ustedes van a ver que durante la investigación el fiscal, él o ella va a recabar un montón de información que va dejando registro en su carpeta investigativa, y uno dice, bueno, ahí está la prueba, ¿no? O sea, la carpeta de investigación. Ahí está todo lo que está haciendo, pero luego él tiene que decir, bueno, esto vamos a llevar a juicio, ¿se comprende? Y en base a eso es donde el tribunal puede pronunciarse, y en base a eso es donde se va a determinar si es como si está acreditado la existencia de derecho, si se constituye o no el delito y cuál ha sido la participación del imputado. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más? La prueba del acusador debe ser capaz de evitar esta presunción, ¿cierto? La duda razonable. Pero quiero que dice el 340 en su primero. En negrito, nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgara adquiriere más allá de toda duda razonable la convicción de que realmente no hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiera correspondido a la acusación una presunción culpable y penada por la ley. ¿Qué es lo todo lo que estamos hablando? Está ahí reducido en esa norma, y si la ponemos acá, porque tenemos que aprendernos esa norma. Esa norma es muy, muy importante. ¿Ya? Otra manifestación, ¿cierto?, de los derechos del imputado, porque estábamos en eso, ¿cierto?, los derechos del imputado. Otra manifestación de ese derecho es que el juez tiene que estar establecido por la ley, ¿cierto?, tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades, no lo vamos a repetir. Aquí estamos hablando repetido algo que ya nosotros habíamos hablado antes. El tribunal tiene que estar establecido por la ley con anterioridad, tiene que ser independiente. El tribunal debe ser autónomo en relación con las propias partes, es decir, imparcial. Esto lo hemos hablado harto, sobre todo en las primeras clases. Así que la verdad que esto es algo que ya habíamos bastante conversado. Se me pega la línea. Entonces, eso como va a cerrar el tema del imputado, que habíamos hablado un poco rápido en esta última parte en la clase pasada. ¿Cuál es el otro actor, este sujeto procesal que estamos conversando, que es la víctima? La víctima, ¿cierto? La víctima. Habíamos conversado bastante en la clase anterior del cambio de paradigma que se está viviendo. Siempre el tema de la víctima es un tema súper complejo, controversial. Le he conversado sobre la posibilidad de que la víctima sea o no considerada su participación en el proceso. Son alternativas que tiene el legislador. La representación del Estado, los intereses de la sociedad están representados a través del Ministerio Público, la defensa del imputado a través, ¿cierto?, de los organismos que generan la defensa técnica. De modo que una discusión que se plantea si no todas las legislaciones contemplan la participación de la víctima, y la nuestra contempla su participación. Lo contempla. Y la anterior también lo contemplaba, pero esta legislación contempla, me parece a mí, de mejor manera la participación de la víctima. Antiguamente también se presentaban que ella, la víctima, puede participar de distintas maneras, pero ahora tiene derechos que están más claramente establecidos. O sea, si se critica hoy en día, ¿cierto?, que dicen que la víctima está desprotegida, no, la verdad que conforme a como era la legislación anterior, está bastante más moderna, genera mayor participación, mayor claridad en los derechos. Antiguamente también, es cierto, habían catálogos de derechos, pero hoy en día nos parece que está más mejor articulada esa participación y cómo ejerce la acción civil, etc. No se estableció, ¿cierto?, porque no era quizás necesario hacerlo en ese momento, algún órgano estatal que se preocupara de defender a la víctima. Porque eso ya es como un paso bastante más adelantado, ¿no? El sistema cumple con que el interés público esté a través de un ministerio público que investigue, un tribunal que resuelva y alguien que defienda al imputado si no tiene los recursos para defenderse. Con eso estamos. Pero el tema que hoy en día, ¿cierto?, se ha puesto ya durante el curso de cómo se ha ido desarrollando la reforma procesal penal, De alguna manera, la percepción de las personas es que el Estado gasta muchos recursos en fiscales en esto, en detención. ¿Y la víctima? Y el tema es que uno le puede decir, no, es que la víctima puede ser no considerada y bla, bla, bla, lo que le estoy diciendo yo, pero el que fue víctima del delito, esa cuestión no le hace ningún sentido. Esa es la verdad. Pues ya, ya, pero claro, pasa que esto también es súper caro. Instalar este sistema fue muy caro. Por suerte, en ese momento había una buena situación más o menos económica, ¿cierto? En España con un repunte súper importante en la final de los 90, los primeros del 2000, del 2010, del 2005. Yo creo que fue el momento en que había que hacer esto y se podía. Después las cosas han cambiado. Pero el paradigma hoy en día es que, no obstante que técnicamente puede estar bien esto, en los hechos se ve que las personas están sufriendo más. Delito, el sistema procesal penal no está hecho para combatir la delincuencia, no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es de política criminal y se imagina entre policías, carabineros, seguridad, todo lo que ustedes quieran, ¿cierto? Se verá también a través del penitenciario, se verá también a través del derecho penal, ¿cierto? La criminología, todo lo que ustedes quieran. Esto es para procesar, ¿cierto? Cuando se comete un delito. O sea, intervienen cuando ya se comete un delito, es todo lo que estamos estudiando. A veces se confunde, este sistema es malo porque hay más delitos, ¿no? Es que este sistema no busca eso, ¿cierto? Pero evidentemente, para las personas lo que termina al final del día es que ven que se comete un delito, el fiscal, el Ministerio Público, que no siempre actúa bien, que está muy lento, que no pescan los delitos, pescan los casos más graves, los casos que no son tantos ni te los pescan. Yo lo viví, me entraron hace 5 años a robar la casa, o 6 años, 7 años. La casa, nos robaron todo, llegamos a la casa, la puerta abierta y todo, y llegamos más encima tarde, como a las 3 de la mañana, veníamos de vacaciones, la sube, ya llegamos, horrible, la sensación espantosa, con los niños con pánico, pero todo, horrible, y eso ya no nos pasó como le pasó, una familia que anoche, ¿cierto? En Santiago fue, no sé. No, acá hay Lonco. Acá hay Lonco, a los dos médicos que los amarraron. ¿Que una familia que amarraron, no? ¿Con niños incluso, no? ¿O era otra? No, ahí iban a dejar a los hijos al colegio y al regresar vieron a la persona que estaba dentro de la casa. Y era un venezolano. Y le pegó a la médico y ella está en la UCI. Y en Santiago entraron y había la familia y con niños, que los manetearon, le pegaron al dueño de casa, digo, más o menos, y los amarraron también, los contores, el auto y no sé cuánto, todo ahí. Horrible. Pero esos son casos gravísimos, porque eso sí, de verdad, pero lo mío no es nada, o sea, en Chorro Arroyo no estábamos, pero todo, por suerte. Pero en definitiva, llamamos, oye, está el fiscal, hasta el tanto, ya, y llamar a las 3 de la mañana, ya, oye, uno con el fiscal, y está el dinero, a ver si tiene dinero. No, decimos, vamos a tomar huella. Ya, y empezaron ahí con el portito, cuando el chan, yo digo, oye, pero el sitio de suceso, qué bruto, oye, pero cuidado el sitio de suceso. Porque entraron los carabineros, empezaron a abrir la cuestión, bueno, y después como llegó el fiscal, ya vamos a poner el polvito a buscar a la wey, pero ya habían entrado, les da lo mismo, y ya, ya, ya, ya. Pero en ese caso, yo tengo una amiga a que hace poco le robaron el local, y resulta que me dice que le pasó lo mismo, pero que al final enviaron toda la información a la PDI, porque ellos mismos ya saben quiénes fueron, y ya hicieron su propia investigación. ¿Es mejor llamar a la PDI en vez de carabinero? PDI investigativo, carabinero preventivo. Sí. Si tú llamas, hoy me robaron y me llegué el carabinero. O sea, la PDI no, ahí porque te robaron. Eso era. Y siento que el fiscal me diga, sabe que esto es complejo, tiene ciertas características especiales del delito, y ahí va a entrar la PDI, el fiscal le va a pedir apoyo, acuérdense con lo que hay que auxiliar. Sí, okay. Eso fue lo que me dijo, que tuvieron que hablar con el fiscal y el fiscal no se negó. No. En el caso mío, el dinero, creo que después llevo la cabilla, no me acuerdo, una cosa así, porque justamente entramos como en contacto. Pero ya Carabinero había entrado primero y había pasado por todos lados, ya el sitio del suceso ya era. Yo creo que la huella que encontraron los mismos carabineros que estaban ahí tratando de. Y dije, pero cuidado, entró una carabinero, por ahí, pero cuidado, no toque porque me quedo mirando aquí. Y dije, ¿qué, hermano? No, de cuestión igual que son como que uno quiere, así como reliquias familiares, que te hayan heredado, pues, no, que lo que mi abuelo, que los niños, así de oro, cuestión, el monstruo tenía guardado, se llevaron todo. Horrible. ¿Fue la feria? Claro, fue la feria, ya, la cuestión. No, sí, yo creo que se fue el tiro, no había nada. Se llevaron todas las teclas y la cuestión. Me gusta la tecnología, la tele así con 3D, no sé, con todas. ¿Y en qué quedó? ¿La historia? No. ¿El archivo profesional? No, no hay caso. Fue a hablar con los fiscales, pero es que no. En esos robos no tenemos nada. Aquí iban a empezar a inventar pruebas. ¿Qué hace el metro? Es que yo no. Creo que ven si hay pruebas, si hay cámaras, si. No había cámara, no había nada. Pero ¿qué es lo que puede haber? Porque es importante denunciar, porque de repente hay los conductores y lo único que puede solucionar esto es con inteligencia investigativa. Entonces que haya conexión entre los fiscales, haya conexión entre los delitos, oye, borran aquí, borran acá, pillaron todo, debe ser, y arman la banda, y arman, y eso, ese es el trabajo que tiene su verdad. Es modo operandi. Modo operandi. En este caso, todo falló, y perdí, como en la. Y así, y no por eso es que te sirva malo. Hay que asumir que cuando no hay elementos probatorios no hay nada que hacer. ¿Ya? Entonces, hoy en día, está, les he dicho harto que está en boga este tema de la víctima, que es un cambio de paradigma importantísimo. Y esto ya se ha escuchado por los políticos, cuando los políticos escuchan algo, es porque va a ser ley. Entonces ha sido tan fuerte que entre todos estos paquetes legislativos viene un proyecto para crear la Defensoría de la Víctima. De la víctima. Va a ser. ¿Ves? Está bueno ya. Va a haber una defensoría de la víctima. Pero mi hija estaba asociada a una conversión de los corporaciones de defensa judicial. Pero bueno, va algo ahí. Es que ahí las plata chocan con la otra, entonces a ver cómo lo hacemos para que duela menos, para que Argentina la opinión pública. Tal cual. Ahí está. Ahora, el gobernador anunció un proyecto de defensa de para. Eso va a ser freno a la ley. Es para delitos. O sea, en el caso como este de que golpearon ahí violento. Claro, un caso de connotación tanto en violencia urbana como rural. Entonces, si hay un caso muy fuerte, va a haber un programa que está diseñándose y que va a financiar el gobierno. ¿Pero estos delitos violentos, profe, no los ve la Fiscalía Regional? O sea, la Fiscalía, el a veces el Fiscal Regional asume ciertos delitos, ¿cierto? Como son muy, muy grandes, pero en general el Ministerio Público. Cuando hay organismos que atienden a la víctima, sí, el Ministerio del Interior tiene un organismo que se llama Fiscalía, ¿verdad? También hay un que se preocupa de los delitos violentos, pero es así su capacidad, ¿cierto? Acá se necesita algo un poco más integral y dirigido. Entonces, el gobernador regional, el gobierno regional, va a destinar unos fondos. Como no está dentro de sus atribuciones, va a generar un proyecto, un programa para que alguien le haga pasar las lucas para generar esa organización y poder apoyar a víctimas de delitos que no atienden el otro grupo de delitos violentos que son más comunes. Está más pensado en cosas más complejas. Entonces, ahí va a venir algo. Y eso ya está caminando, preocupado de esas cosas por ver cómo está. Bueno, sabemos nada con la teoría si no sabemos esto, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando en la práctica. Claro, y otro punto importante es que si bien el sistema contempla la participación de la víctima, contempla sus derechos, que debe ser oída, con mucho mayor claridad que el sistema antiguo, o sea, que toma decisiones, la asistencia a las audiencias, antes la víctima no asistía a nada, ni la citaban para nada. Ahora tiene que ser citada, se puede ejercer su derecho. Pero lo que tenemos que entender es que y lo que las víctimas se han dado cuenta en definitiva a golpe, es que el Ministerio Público, si bien tiene la carga y el deber de proteger a la víctima, a la cual el tribunal, ¿cierto? Y debe solicitar al tribunal medidas de protección de la víctima en caso de que pueda sufrir algún atentado, etc. Todo lo que ustedes quieran, el Ministerio Público no será abogado de la víctima. Eso hay que dejarlo clarísimo. El interés de la víctima puede ser distinto al interés del Ministerio Público. El Ministerio Público puede ir por un, ¿cierto?, un homicidio simple, pero la víctima dice, no, aquí hubo alevosía, o por ejemplo, el caso de la ENA. Imagínense que el Ministerio Público vaya por un delito menor. Perfectamente podría la víctima creerse y acusar por un delito más grave. ¿Ah? O que el Ministerio Público piensa que es un encubridor, tiene una pena menor. No, la víctima dice, él fue el autor, ¿cierto? Perfecto. No es encubridor. Creo que otra cosa es que el Ministerio Público va solamente por una acción penal, no busca una acción civil. No, nunca, es que el Ministerio Público nunca, claro, muy bien, nunca. Pero igual hay unas normas que establecen, ¿cierto?, que el Ministerio Público tiene que preocuparse que la víctima también sea reparada, entonces debe velar porque hay una exploración, si hay una salida alternativa, una suspensión con el procedimiento, un acuerdo reparatorio, eso sea suficiente para que la víctima sea satisfecha. Igual hay un deber por ahí, ¿cierto?, pero no puede demandar por la víctima, así que muy bien lo que estás pensando tú, si la indemnización siempre tiene que hacer la víctima. Ya vamos a ver, cuando vamos a ver la acción civil, donde se ejerce en el otro PPTC, ¿ya? Acá más general, ¿ya? Así que muy bien, ¿ya? Pero entonces tenemos claro entonces que en el Ministerio Público no son los fiscales, no son los abogados de las víctimas, y a veces puede haber una contraposición de intereses a tal punto que el Ministerio Público puede pensar que no hay delito y la víctima sí. O sea, finalmente la víctima siempre tiene que actuar, o sea, para poder lograr algo, siempre tiene que actuar a través de un querellante. Lo ideal es que la víctima se transforme en querellante, que la víctima presente querellante y de víctima pase a querellante. Eso es lo ideal. ¿Y qué queda con ambos? Cuando los juicios orales se ven tantas partes. Así es. ¿Y queda como con ambos roles o que pasa? No, pasa querellante. Sino que el Ministerio Público continúa nomás su camino. Al presentar querella ya. No solo una víctima, ya una parte más del proceso, y ahí viene una cantidad de derechos por efectuar peticiones, probar, ya está metido como. Es más, va a llegar un momento donde el Ministerio Público va a abusar para irse a juicio oral, y el querellante, ¿cierto?, puede abusar por el mismo delito o puede abusar por algo más grave. Así que es re importante esa función. Profesor, consulta, ¿la carga de la prueba del querellante también por sana crítica? No, la carga de la prueba es quién tiene el peso, el fardo, el deber de probar. Siempre es el del Ministerio Público. La defensa no tiene ninguna carga probatoria. Por ejemplo, perfectamente la defensa, por ejemplo, puede perfectamente decir medios de prueba, lo mismo que hizo lo ofrecido el Ministerio Público. Y se va a valer esa misma para acreditar, para desacreditar la teoría del caso del Ministerio Público. Uh-huh. Pero no tiene carga probatoria, porque lo ampara él la presunción de inocencia. Y la parte querellante, ¿cierto? Claro, como va en contra del imputado, y por ejemplo, si quiere acreditar algo distinto a lo que está persiguiendo el Ministerio Público, tendría que ver. Entonces, si va el Ministerio Público, no, esto es un hurto. No, si esto fue un robo. Hay esta diferencia. Entonces, ahí va a tener una carga. La parte querellante incluso va a tener que sostener bajo ciertos casos la acción, pero eso ya lo vamos a analizar. Así que bien, pero importante se dan cuenta que la víctima es algo que es un paradigma hoy en día y que está girando toda la opinión pública, la política, por tanto vienen normas que van a generar un cambio al sistema. Y yo creo que es un punto de vista de darle una aquí en el sistema, es generando algo también en favor del sistema, y eso va a permitir controlar mejor el Ministerio Público. El Ministerio Público también, hay muchas críticas de no pescar los casos, como les decía, los casos importantes, realmente todos los casos, no pescarlos, no investigar realmente las resaltaciones. Y la verdad que archivar demasiado, ¿cierto? Más que hacer las gestiones que corresponden. Entonces, hay también una responsabilidad del Ministerio Público o un periodo pasado con un fiscal muy cuestionado, un fiscal nacional muy cuestionado, por todo, me incluyo. Pero este fiscal nuevo está haciendo cosas. ¿Qué es lo que nos dijo una compañera en la clase pasada? Sobre el Quintero Valencia, que los controles de detenciones habían bajado así. si considerablemente la... Habrá sido bueno o malo lo que sea, pero está generando cosas. Está investigando delitos que están posiblemente producidos por el sistema informático, creo que la licitación del sistema informático que tiene, lo que ha sido a cabo, está generando cambios internos en la fiscalía, generando una super fiscalía, efecto interregional, donde de alguna manera está generando cambios. Vamos a ver, ojalá que pueda, pero o sea, así es, era urgente hacer nada más, porque el Ministerio Público estaba siendo muy cuestionado. Sumamente cuestionado. Tú puedes tener un nuevo sistema, pero si el Ministerio Público no lo está haciendo, y puede tener muchos motivos, algunos justificados, otros no. ¿Profe, la víctima puede solicitar que sea otra persona la que lleve el caso por parte del Ministerio Público? Se puede pedir muchas cosas. Y normalmente lo piden. Normalmente lo piden, perdón. Pero el Ministerio Público es un órgano que tiene autonomía constitucional. ¿Quién es la víctima? El ofendido del delito. Aquí la persona que sufre las consecuencias perniciosas, ¿cierto?, del acto ilícito. Dice, pero existe un delito en los cuales la víctima no puede ejercer sus derechos que la ley le confiere, ¿cierto? Por distintos motivos, por ejemplo, la edad, los niños, etc. Entonces, en esos casos, quizás la víctima falleció. Entonces, en ese caso suma el rol el cónyuge, los hijos, sí, los ascendientes, los descendientes, el conviviente, los hermanos. Esto está en el artículo 108, ¿eh? Importante ese artículo. El adoptado o la adoptada en ese orden. Produciendo esa situación, si ninguna de estas personas ha intervenido en el proceso, el Ministerio Público debe informar de su derecho a hacerlo al cónyuge del ofendido por el delito o alguno de los hijos de estas personas. Es decir, falta la víctima probablemente legal, ellos también pueden asumir ese rol. Pero es que, digamos que usted quedó en que el certamen, o sea, el solemne van a entrar todos los sujetos procesales, ¿cierto? Sí. Todos, hasta la víctima. Hasta la víctima. ¿Ya? Hasta la porque esto lo hemos conversado ya, quizás el 108 no, pero... Profesor, consulta. ¿El año pasado vio el imputado? Sí. ¿Y ahí qué hago? El tribunal no. O sea, perdón. La víctima no. Ya. Pero mucho de lo que está aquí ya lo hemos conversado mucho antes. ¿Ya? Acá aparece el tribunal, la policía. Sí. El Ministerio Público. Profe, consulta. ¿Sí? Imputado víctima. En el listado anterior hice un orden de prelación. Sí. Derecho, esto es como la pregunta clásica. Aquí tenemos una pregunta clásica, los derechos de la víctima. Solicitar medidas de protección frente a hostigamiento, amenazas, atentados en contra suya o a sus familiares. Fundamental. Presentar querella. Sí. Ejercer acciones civiles. Sí. Ser oída por el fiscal especialmente cuando estemos frente a la suspensión o terminación de, ¿cierto?, del procedimiento con anticipado. Cinco, ser oída ahora por el tribunal, ¿cierto? Antes de que el tribunal dicte o se pronuncie sobre un sobreseimiento de la causa, un término de la causa, ¿cierto? Impugnar también la resolución, la víctima puede impugnar la resolución que decreta el sobreseimiento de la causa, ya vamos a estudiar el sobreseimiento, o la sentencia absolutoria cuando no hayan intervenido en el proceso. O sea, tiene ciertos derechos claramente establecidos y reconocidos en la legislación sin necesidad de ser querella, pero uno de esos derechos es presentar querella. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué me dice abajo? A ver si puede resultar que el imputado se presente como víctima, que el imputado se presente como víctima para encubrir ese carácter, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí hay que dejar claramente cuál es su real calidad, porque a veces el imputado dice: no, yo sigo la víctima, pero en realidad él ha sido el responsable. A veces, el diputado, ¿usted también se hace pasar por? ¿Por qué? O sea, ahí. Ah, claro, el imputado va como imputado, pero él pide tener defensa aparte, claro. Porque quiere hacer. Demanda de convencional. Entonces, es casi de mucho ojo, no, que va a hacer gato por liar. Vamos a dejar hasta aquí. Yo quería meterle el querellante, pero ya habíamos dejado. Ya, entonces, hasta aquí. Estaba víctima. Hasta aquí. Estaba víctima, querellante no. ¿Por qué la víctima? Porque hemos hablado mucho de la víctima en las clases anteriores y eso es como un resumen de lo que ya hemos hablado por un par de artículos, ¿ya? Pero como lo hemos conversado antes, yo creo que está bien. ¿Ok? Bien. El querellante. Vamos al querellante. puede quedarse la víctima, ya lo dijimos, ya lo sabemos, su representante legal o un heredero testamentario. ¿Ya? También puede quedarse, esta norma es muy importante, cualquier persona capaz de comparecer en juicio domiciliada en la provincia, pero de respecto de hechos punibles cometidos en la misma provincia, cuando se trata de delitos terroristas o delitos cometidos por un funcionario público, porque eso nos atañe y nos afecta. ¿Cómo? Nosotros lo estamos pagando, funcionario público, ¿cierto? Que afectar en derecho de las personas garantizadas por la Constitución o contra la propiedad pública. Sí, ahí, como son funcionarios públicos, ¿sí? Podríamos tener esa posibilidad, esa legitimación para presentar querella. Al principio caían muchas querellas, porque antiguamente las normas no eran tan restrictivas, entonces todas las autoridades políticas, ¿cierto? Vamos a presentar querella, y hacerte la foto, la tele, presentando la querella, ¿sí o no? Era pura foto. Y ahí, cuando llegó la reforma, empezaron a caer, porque es más restrictivo, ¿verdad? Cualquier persona capaz de comparecer en el juicio domiciliar en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en esa provincia, pero que constituyen un delito terrorista o delito cometido por un funcionario público que afecte el derecho de las personas que necesitan la Constitución o contra la propiedad pública. Bien específico, un caso bien grave, ¿ya? Y también, los órganos y servicios públicos solo podrán intervenir como querellante cuando sus propias leyes orgánicas que lo regulan, así se lo expresamente se lo señalen. ¿Ah? A veces lo han visto como el gobernador, ¿cierto? Regional, ¿cierto? En cierto caso, pues, presenta su querella. O en algún caso, no sé si han visto la... Les voy a traer una resolución interesante de la delegada, un caso que le sacaron por fuera de la querella. Profesor, entonces, ¿sí? La regla general te dice que es la primera y la segunda tiene que haber la claro, esa es la regla general. Son casos más especiales, se dan cuenta que tienen altos requisitos y no es cualquier persona. ¿Profesor, dice domiciliar a la provincia, es literalmente? Provincia, si lo dice la provincia, es un poquito más amplio, desde el punto de vista geográfico. ¿Ya? ¿Quiénes no pueden querellarse? No pueden presentar querella entre sí los cónyuges. ¿Ya? No puede, por ejemplo, me robó, pero si tienen comunidad de bienes, no. Salvo delitos cometidos contra el otro, o los hijos, ¿cierto? O delito de. Dígame, ¿existe doble delito de bigamia, no? ¿Hasta cuándo dice? ¿Hay computador acá? No se escribió nadie, ¿cierto? El mío uso. Ah, ya. Los convivientes civiles, los cónyuges, también los convivientes civiles, ¿cierto? A no ser por el delito que uno hubiera cometido contra el otro. Sabemos las cosas que pueden pasar, el cónyuge no conviviente civil. Consanguíneos colaterales afiles hasta segundo grado, ¿cierto? Salvo delitos cometidos uno contra el otro. Pero en general, todos pueden quererse salvo esas relaciones de familia en esos casos. ¿Y hasta cuándo se puede presentar una querella? Bueno, decir que ya criminal es un pleonasmo, ¿cierto? Querella, hermano. ¿No? ¿Solamente querella en materia criminal? ¿O han estudiado alguna querella en materia civil? Falto, no, profe. Los cónyuges entre sí, convivientes civiles. Pero sí, pues esto está estudiado. Sí, lo tiene usted. Bajarlo, los convivientes, luego también unos en grado, ¿cierto? De grado de parentesco, consanguíneos colaterales que. Esto es muy importante saber hasta cuándo puedo presentar querella, hasta qué momento puedo llegar a presentar la querella. La querella se puede presentar en cualquier momento mientras usted no declare cerrada la investigación. Mientras está abierta la investigación, puedo presentar una querella, ¿cierto? En el proceso. ¿Ya? ¿Profe? Los requisitos están en el 113, pero es muy parecido a lo que ustedes estudiaron, indicando los hechos, quiénes son los responsables de conocer, las diligencias que se pueden perpetrar. He visto casos, o no sé si sea así, pero casos en que fiscales cierran la investigación y posteriormente vuelven a abrir la investigación. Vuelven a abrirla, ya vamos a llegar a eso. ¿Y en ese caso se puede volver a plantear una querella? Si está abierto, sí. Ya. Pero tiene que estar abierto. ¿Ya? Por ejemplo, el archivo provisional. Se archiva la cosa, pero provisionalmente hasta que aparezcan los antecedentes que permitan realizar gestiones conducentes a esclarecer los hechos o la responsabilidad del municipal. Entonces, si sucede algo y dice, oye, esta causa la tenemos archivada, pero acá acaba esto de enlazarse, hacer un linkeo con otra causa que puede estar relacionada, se reabre, ya, la tenés ahí entonces, puedes presentar. Buena pregunta. Buena pregunta. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la querella? 113, como les dije, son muy parecidos que ustedes ya traen de demandas, contestaciones, muy, muy parecidos. Designación del tribunal ante el cual se instalaré. ¿Es novedoso? No. Para nada. El nombre, apellido, presión oficio del domicilio del cliente, nada. El nombre, apellido, presión oficio y residencia del querellado. Bueno, dice residencia, que es otro concepto más amplio. O una designación clara de su persona. Si el querellante ignorara aquellas circunstancias, ¿cuál es la persona? Y si no saben nada, si se ignora todas esas circunstancias, siempre se puede deducir para que se castigue, ratifique contra la persona de estos responsables. La relación circunstanciada del hecho con la expresión de lugar, año, mes, día y hora en que se hubiera ejecutado si se supiera. A veces tú llegas y supiste y hubo un robo, ¿cierto? Y tú no sabes si fue ese día, fue el día anterior o si estuvo solo en un lugar. La época entre las cuales se puede haber cometido el o los ilícitos, en la agencia o los delitos también, o violación o violación reiterada, también son como periodos. La expresión de las diligencias cuya práctica se solicita el Ministerio Público. Quiero que tome declaraciones de testigo, que haga tal diligencia, etc. La firma del querellante, la persona a su ruego si no sabe o no. Pero en general, las personas, cada vez hay más información, hay muy poca gente que en la favela no sabe firmar. En general, nuestro país ha avanzado muchísimo en ese punto, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a presentar la querella? ¿Quién es el competente para recibir la querella? Juez de garantía. El juez de garantía, quien obviamente va a ver, quién es usted, es la víctima, usted quién es, está dentro de lo cual ya, no, usted no está domiciliado en la provincia, está afuera de la querella, es un delito, no es delito, etcétera. Va a chequear los antecedentes que se cumplen los requisitos del 113, los demás requisitos de admisibilidad, ¿cierto? Y se estima que cumple con estos requisitos para procesar la querella, ok, dicta una resolución y le envía al Ministerio Público, porque quién debe conocer de las diligencias que corresponden, de quién es el que investiga el Ministerio Público. Entonces, le envía este antecedente al Ministerio Público, ¿cierto? Una resolución que es inapelable. Ahora, si no cumple todas estas exigencias, va a declararla inadmisible, ¿cierto? Ahí revisen el 114, ya la vamos a ver el 114, pero pasé a tocar, estoy muy cerca. Y esa resolución sí es apelable. Si se declara inadmisible, ¿cierto? Pero es un hecho que revista el carácter de un delito de acción penal pública o previa instancia particular, que ya lo vamos a ver en la próxima sección, va a ser tenido como una denuncia. Que puede que no tenga todos los requisitos, le falte algo. Pero si el hecho denunciado, si bien no cumple ciertos requisitos, pero hay un delito y es de acción pública, entonces se va a considerar como si fuera una mera denuncia, se va a poner conocimiento del Ministerio Público. El sentido es que si tú puedes no hayas cumplido un requisito, pero si es un caso de acción penal pública, entonces igual va a pasar y se va a entender que es una denuncia. Profesor, ¿y la apelación se presenta ante el juzgado? El juzgado de garantía lo manda a la apelación. Ay, como vale. Tú, como lo mismo, ustedes conocen. No hay mucha innovación en eso. ¿Ya? ¿Cuándo la inadmisibilidad de la querella? Artículo 114. Cuando se presente extemporáneamente, por ejemplo. Ya está cerrada la investigación, entonces no procede, para afuera. B, habiéndose otorgado por el juez de garantía un plazo de 3 días para subsanar tal o cual defecto que tiene la querella, ¿cierto? No se realizan esas modificaciones, no se realizan esas adecuaciones que ha exigido el juez de garantía o la jueza de garantía, ¿cierto? O el juez de garantía lee la querella, ¿cierto? Y se da cuenta que los hechos relatados, esta expresión circunstanciada de los hechos, no constituyen un delito, entonces para afuera, ¿cierto? O aparece de manifiesto que la responsabilidad penal del imputado se extinguió. Oiga, este delito ha pasado tantos años, se extinguió para afuera, ¿cierto? La declaración de inadmisibilidad se realiza previa citación en todo caso del Ministerio Público. Y también cuando se deduce la querella porque no es de las personas que nosotros ya mencionamos, sino alguien que no es la víctima, etc. ¿Ya? Ahí va a ser declarado inadmisible. Es peor, por eso se va a presentar una querella y un policía, mírala bien, revísala bien, vea que cumple con todos estos requisitos, si no, se ve muy feo, como pasado en ciertos casos, querellas que han presentado, o el alcalde, en ciertos casos, como puede parecer, afuera. Ese punto es súper importante porque puede ser un castigo como hasta político, ¿cierto? presentar a la iglesia y que te declaren en la medicina. Ponerle mucha atención a esto. ¿Ya? El querellante puede asistirse a la querella en cualquier momento, ¿cierto? Y tendrá que asumir las costas que esto ha generado, ¿cierto? Deja también a salvo el derecho del querellado para ejercer la acción penal o civil por querellarse o denunciarse calumniosamente. O sea, si hay una querella y fue considerada calumniosa, ¿cierto? Puede ejercer la acción que corresponde. Han pasado por el tipo de los políticos que son de la querella, alguien que puede haber pasado. Profe, ¿el querellante tiene acceso a la carpeta de investigación? Por supuesto, totalmente. Y la víctima también. Si la víctima tiene derecho a ser oída, conocerlo, pero claro, pero si no tiene un abogado o una abogada que esté al lado, ¿cómo lo hace? ¿Cómo entender cómo va a llegar? ¿Cuál va a ser el verdadero acceso? Ninguno. Por eso en la práctica se hace necesario que tenga a alguien, si no tiene los recursos para contratar a un abogado, si tiene los recursos, por supuesto, ¿cierto? Ahora, basta con presentar la querella y luego desentenderse de esta. Eso es lo que no tienen que hacer. Si los contratan, nunca quédense con la presentación de la querella y luego, si te he visto, no me acuerdo. No. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que estar presentes y realizar las actuaciones posteriores que correspondan. Si no, la querella puede ser declarada abandonada, oficio o visión de parte. Por ejemplo, si presentan querella, la dejan ahí y luego no hacen la, no se adhieren a la acusación fiscal o no presentan una acusación particular cuando ya se cierra la investigación y hay que ir a juicio, el fiscal, el Ministerio Público presenta una acusación en contra del imputado y luego usted como querellante tiene que presentar su acusación o adherirse a la acusación del fiscal. Si usted es querellante y no hace ese trámite, que yo lo vamos a volver sobre eso, se va a declarar abandonada la querella. O si usted ha ido a audiencia preparatoria y judicial, usted no asiste. Se ve desinterés. Absolutamente. ¿Cierto? Tercero, cuando no concurre, no fue en el caso de esto, donde un abogado de un organismo público tenía que corregir, creo que la quería, algo así, tenía un plazo ahí andado, y se quedó dormido. Sí, sí. ¿Se acuerdan, no? Papá, hijo. Yo tenía que presentarla temprano y no llegó. ¿Se acuerdan? Le llegó algo y se dormió y después dijo que estaba tomando remedio. Oye, ¿y tú, padre? Para mí, tu padre. Da lo mismo. Pero es la situación. Es la, se pasó, ¿cierto? Pero no sé si era él la que... Pero algo parecido, algo pasó. No estoy seguro de llevar ese caso hacia mano. Estaba enfermo, creo que dijo. Sí, porque estaba tomando remedio. Sí. Ya, pero no sé si efectivamente esta misma situación o no me acuerdo la verdad. Tercero, cuando no concurrir a la audiencia de juicio oral o se ausentar sin autorización, ¿cierto? ¿Y cuál el abandono que haya, qué efecto va a producir? Produce el efecto de impedir que el querellante ejerce los derechos que tiene como propia, como querellante, víctima, sigue siendo víctima, por supuesto. Creo que en ese caso también ellos decían, no, igual nosotros somos, vamos por las víctimas, no como no me acuerdo cómo era la figura, pero por ahí está, a ver si alguien se acuerda de esa noticia y la puede revisar. ¿Ok? Entonces, yo dejaría el querellante para la prueba, lo vamos a dejar afuera. Ya, pero... No, porque no es mucho más tiempo, ¿cierto? No, sí. ¿Dejamos el querellante? No, pero no. ¿Quién quiere el querellante? Pero quitamos algo de él. Ya. Igual puede ser. Quitemos los principios. Ya. Ya. ¿Ya? Ya. Y dejemos hasta aquí. Ya. ¿Les parece? Sí. Sacamos los principios. Me encantó la negociación. Y sacamos el túnel. Ya. Mejor. Nada de túnel y nada de precio. Solo ya. Víctima y querellante. ¿Ya? No. Solo víctima. Ah, bueno. Ya. Hagamos una pausa. No principio, no túnel. No principio, no túnel. ¿Les parece hacer una pausita? Mira, ¿dónde puedo que se dinero que yo no? El túnel, el México, reportaje. Pero está bueno eso, yo como no lo he visto, te lo comienzo. verlo, porque estas comunidades matrimoniales están en el ver, hay que entender un poco cómo funciona ese tema antiguo. Ya habíamos visto el diputado. No, no, no, es necesario verlo solo, vuelven a estar con la vida. ¿Lo reviendo? Sí, no, sin ser. ¿Sí? ¿Pero es el Ministerio Público cuando lo vimos, cierto? Sí, ¿sí? Oh, vamos, que no. Fiscal nacional o fiscal regional. Ah, mismo es. Es que esa clase usted no vino. Entonces, ¿solo sería el power número parte 3? No. No. Pero al principio queda fuera. Sí. El turno queda fuera. Sí. Creo que estaría PPT 3 y 4. 3 y 4. 3 y 4. ¿Tiene el 2? 2, 3 y 4, ¿no? El 2. No, no, el 3 y el 4 creo. 3 y 4, ¿cierto? Me gustó esa imagen porque sí, como un panel. ¿Pasa por ti lo revisé? Sí, 3 y 4. ¿Y el 2 qué es lo que dice? El 2, lo que te imprimí yo. El 2 del sistema procesal. Pero el número 13. Sí, ese es el número. Ese sí. Sí, pero antes que dice el número 2. No, es el 2. No, no, no, la parte 2. Es del número 3. Es que hay un cero, parece. Sí, es que hay un cero. Este que dice ese. ¿Desde dónde dice? Sí, este no. Sí, este sí, no. Sí, pues ese cero. Sí. Ya, ¿dónde cuál? El 2. 1, 2 y 3. PPT 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Con sus respectivas partes. A ver, y ábrete el 4, ¿te aseguras que el 4 no? ¿Es el que acabamos de ver? Sí, no, el que acabamos de ver es. Es el 3. Este es el 4. Sí, no, es el 5. Es el 5. ¿Te vas a ir a la parte? El 4. Ah, entonces. El número 4, número 4. Yo creo que dice el parte 1, parte 2, parte 3. El 4, pero el 4 tiene 3 partes, ¿no? ¿Cierto? Él cambió la imagen de inicio. ¿Profe? ¿Ah? El 4 tiene 3 partes, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero igual. No, bueno. Me perdí más de lo mismo. Tiene mucha pereza. Las 2, las 5, ¿no? ¿Pero el apunte 4 completo? Eso está. Sería 2 procesar penal 1, parte 1, o 10 procesar penal 4 procesar penal. Sí, esa sería. Sí. Dejemos por el que dice 0 y el que dice 5. Esa. ¿Cómo entiende? Oye, para mañana, igual somos de febrero, ¿cierto? Preguntando de lo mismo, ¿cuánto? No tiene nada. Se lo marcé, güey. Oye, pero. Pero no partía la bisexuación. Sí, me acuerdo yo, porque ya no me acuerdo. Yo entro el texto mal, la corté y la quiero sostener. Sí, pero sí, el texto mal, la corté y la quiero sostener. A ver, antes de que se vayan, ¿Nos vamos? Hay un PPT 5 que le subí, ¿cierto? Sí. Que parte con, ¿pueden verlo? Estructura el código, lo mismo recién. Estructura sí. El código que es súper general. Sí. Ya estoy cumpliendo. Ahora usted le debo estar entre las 12. Yo preferiría que llegáramos hasta aquí. ¿Le parece? Sí, sí. Sí. ¿Ya? La sí. Prueba la vamos a hacer a las 8 y media. Yo creo que también la media hora. Porque tengo que terminar otra cuestión, si no vale. Sí, profe. Entonces, el próximo miércoles 8 y media. 8 y media, pero voy a partir de la sí, ya. Ah, perfecto. A partir, lo que iba a ver ahora, prefiero partirlo entre las 8 y las 8 y cuarto. ¿Lo entiendes? Ya. Venga, sí. Lo que pueda.